En la supercarretera de la información hay baches y piedras en el camino. Algunos señalamientos son falsos y otros ya se los robaron. Porque nadie se informa solo y nadie forma la opinión de otro. Todos a comunicarnos juntos. Los dejamos con Machetear de Capulitas Radio. Ya salió el Machetearte 1719 y se puede encontrar en las calles, en las plazas y en la supercarretera de la información, como se decía en la antigüedad. En la portada de esta edición, para que no muera la flamita del mundial futbolero que ya pasó, Javier Tolachier le saca la tarjeta roja al sistema y hace un recuento de las jugadas sucias que por siglos ha cometido las potencias goleadoras contra sociedades violentadas y empobrecidas en América Latina. Los medios de comunicación y el saqueo de recursos, como siempre, son las armas más efectivas. Es hora de que los pueblos tomen de nuevo el control de la pelota, recuerda Tolachier. El Cleta ya es una señora, señor o señer de edad respetable. Ya se subió al quinto piso. Son 50 años de andar entre toletes, botas, escudos, marchas, tomas, plantones y más jarabes estimulantes para la resistencia. Acérquese a este recorrido por la organización que reivindica que las aves del más dulce canto defienden su libertad también con garras. El compañero Melchor López se asoma a los muchos cuerpos que habitamos y que nos rodean o que rodeamos y nos habitan. Desde cuerpos extraños en el agua hasta cuerpos de granalocos y cuerpos colegiados y algunos encuerados, pasan por este corpóreo encuerpamiento de cuerpos. Pásele y encuérpese. Omar Nava invita al encuentro de pedagogías anticapitalistas para la liberación y la dignidad. Un espacio en el que los monolitos de lo que ya está fijo se echen para abajo y se reconstruyan a partir de un piso más parejo. Donde quepan las visiones más humanistas y menos empresariales con hambre de poder. Entérese y anótese para participar. ¿Ya revisó bien si es usted de izquierda? Siéntese, pálpese, auscúltese y vaya periódicamente a los chequeos que el canon recomienda para saber si es usted un izquierdo o una izquierda hecha y hecha e izquierda. Fray Beto trae el decálogo para diagnosticarse en casa, en el taller y en la oficina. Chéquelo y chéquese. Estos y otros contenidos en Machetearte 1719. Y en la parte gráfica, en portada, el puño en alto y la mirada fija en el horizonte pintan de cuerpo entero a los familiares de los presos políticos de Loxochitlán. El ajolote rimador aboga por la conservación de un líder nefasto que promete terminar con su hábitat tricolor. A nadie sorprende la doble cara del gobierno gringo y en dónde están sus verdaderos intereses. Y el Machete Illustrated lo deja bien clarito. Como cubetazo de agua fría, es el cartón de Alfredo ante el entusiasmo que ha despertado el juicio de García Luna, y su cartón nos regresa a la cruda realidad. Capanegra se suma a la celebración de un aniversario más de la digna resistencia zapatista. ¡Felicidades a los compas, pues! Que si las guerras, que si la inflación, que si pandemias, pero en el mundo, los que se siguen llevando la tajada grande son los ricachones, y esto queda de manifiesto gracias a los acertados trazos de Luis. Esto y mucho más en este Machetearte en el que festejamos los 50 años del Cleta. De tu arte a mi arte, Machetearte. Síguenos y búscanos en machetearte.com.mx, Facebook Periódico Machetearte, Twitter @pmachetearte, La Nota Actual en Apia Virtual. Encuéntranos en los vagones del metro, también en el Zócalo de la Ciudad de México, enfrente de la Torre Latinoamericana, los sábados en el Tianguis Cultural del Chopo y en las marchas, mítines, plantones y bloqueos del movimiento social.